COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Bardo. Julio Bardo, mirá cómo lo que te voy a decir. Julio Pardo, mi amor. Julio Pardo en la operación técnica y con nuestra amiga, vamos a decirlo bien, Natacha Bianchi. Bien, a ver si me mando alguna. Cristinada. A través de www.laretaguardia.com.ar. Y está acá conmigo, como siempre, o casi siempre, Luis Angió. Muy bien, buenas tardes. Pero te quiero hacer una aclaración. Acá en esta radio, el único que tiene derecho a equivocar los nombres soy yo. Ay, pero yo últimamente vengo... Yo tengo ya, creo que me falta medio año, creo que termino este año y ya me dan el diploma. Ah, ¿sí? En la radio, y bueno, sí. Podríamos organizar en la retaguardia una entrega de diplomas a fin de año. Ah, el que confunde los nombres... Ay, se me están ocurriendo algunos muy feos. Pero no, habría que buscar cosas positivas. A ver, busquemos cosas positivas, Cristina. No sé, el más simpático, el que siempre está sonriente. El que, a ver, ¿qué podría ser? El que siempre trae algo para convidar, para compartir. A ver, el que siempre, bueno, no sé, a ver, ¿qué otra cosa? El que es puntual, el más puntual de todos. También podemos saludar al que llega tarde, qué sé yo, debe haber esas cosas, ¿no? Habría que buscar entre todos qué cosas se podrían organizar y dar premios, obviamente, simbólicos. No hace falta empezar a hacer una vaquita para ver qué vamos a hacer. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor uno, qué sé yo, podría traer una torta, suponete, se lleva la torta, el más dulce de todos los integrantes de la retaguardia. También se puede llevar un salerito más salado, un poquito de vinagre, un tachito de vinagre para el más ácido, no sé. Bueno, sería cuestión de ir pensando. ¿Vamos a proponerlo? Bueno. Y a ver si tenemos éxito. Bueno, propuesta con compromiso y trabajo, ¿no? Porque esto de proponer y que después haga lo demás, de esas ya conocemos muchas a lo largo de la historia de nuestro país y demás. Pero bueno, podría ser algo así. Bien, hoy es un programa especial, es un programa de feriado, lunes 12 de octubre, y tenemos un programa en el que vamos a retomar algunos temas con invitados nuestros que nunca está de más recordar, porque por más que inclusive, a mí lo que me pasa es esto, por más que yo vuelvo sobre algunos temas, no me acuerdo de todo, o será la edad o qué sé yo. Pero me gusta volver, digamos, con ciertos temas que me parece que son muy importantes. Y para ello vamos a tener al doctor Walter D'Andrea, que él nos va a hablar del ACV, del famoso ACV, ¿sí? Y después vamos a hablar con nuestro amigo, el doctor Darío Reutemann, que es el máximo, como digo yo, especialista en el país sobre este tema, que es el tema de los zumbidos. ¿Quién no ha tenido un zumbido de oído o no conoce a alguien que lo tenga, sí, o algún... alguien en la tele o en la radio que comenta que tiene zumbidos? Nosotros le decimos acúfenos, es el nombre difícil. El nombre fácil es zumbido, me chifla el oído, me hace ruido, ¿sí? Bien, también tendremos música que tiene que ver con personas que cumplen años en estos días. Y son así como muy variados esta vuelta, ¿eh? Hay de por un lado está Soledad Pastorutti, que la vamos a escuchar. Por el otro lado está Frank Álamo, que yo Álamo lo único que conocía era una empresa de renta car, Álamo. Pero no, hay un señor que se llama Frank Álamo con un tema que es bastante conocido, por lo menos para los que somos nacidos en los 60, lo vamos a recordar. Y como cierre, me encantaría, si Natacha nos deja, un cierre de Luciano Pavarotti, que también hubiera estado en fecha de cumpleaños, con... la más amada por mí, la más amada, que es Liza Minnelli, y que se cantan todos los dos. Y ella, o sea, él será todo un cantante de ópera y bla, bla, bla, bla. Pero ella, te puedo asegurar que lo pasa como una tromba, porque tiene una energía esa mujer cuando está bien, digamos, ¿no? que la verdad que es maravilloso. Acá me hacen una acotación muy graciosa, es que Frank Álamo, en realidad la fecha tiene que ver con que un día como hoy nació y un día como ayer murió. Una cosa horrible, pobre, no llegó a festejar su último cumpleaños. Mirá vos, qué loco, qué esas cosas que pasan. Bueno, no importa, ya ha llegado el momento, lo vamos a presentar a este cantante. Bien, si le parece a Nati, ¿te parece que iremos a un cortecito, vamos, cortinita? Vamos. Pero cómo no, vamos. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Recuerdan ustedes que a pesar de ser feriado, igual si quieren pueden dejarnos un mensaje a través de nuestras vías de comunicación, como lo son el Facebook en Oíd Mortales 2011, nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o nuestra línea telefónica 3533-1744. Y también recordando que ustedes pueden volver a escuchar este programa a través de www.laretaguardia.com.ar martes y sábados a las 13 horas, los jueves a las 19, los domingos a las 17, sino a través de nuestros amigos del Aprendiz Medios los martes a las 19 y sino a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos los miércoles a las 20 horas, ¿sí? Así que bueno, tenemos distintas opciones y si no, ya saben, nos escriben a nuestro mail o a través de nuestro Facebook y nosotros le damos la información que necesiten a través de ese medio. Bien, habíamos dicho entonces que hoy teníamos dos entrevistas y vamos a comenzar, si le parece a Nati, con la primera, que es la que le hicimos en su momento al doctor Walter D'Andrea. Así que vamos a escuchar acerca del ACV. Y estamos en comunicación ya telefónica con el doctor Walter D'Andrea. ¿Es así, Walter? Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, doctor, el tema que nos convoca, podemos hacer una primer parte, si quiere, porque sabemos que da para mucho, pero era el tema del accidente cerebrovascular, el ACV. ¿Qué es un ACV? Mira, como es una enfermedad tan frecuente, está buenísimo que podamos primero empezar las cosas como corresponde, empezarlas que por la definición. Uh-huh. Un accidente cerebrovascular es una patología del encéfalo, del cerebro, sí, en particular, aunque encéfalo y cerebro no son sinónimos, de origen vascular. Uh-huh. El nombre de accidente viene no por el accidente en el cerebro, traumático el término, sino porque habitualmente son bruscos y el paciente pasa a estar de un estado de salud y en pocos minutos pasa a ver semipléjico o sumamente deteriorado en su función neurológica. Uh-huh. Es decir, vos estás bien y de golpe se queda hemipléjico. Uh-huh. Claro. Y eso debido no a un problema intrínseco del cerebro, sino a un problema de las arterias. Uh-huh. Es lo que es la enfermedad coronaria para el corazón. Ajá. Bien. ¿Y esto nos puede pasar a cualquiera, doctor? Mira, un ACV le puede pasar a cualquier persona, pero es indudable que hay factores de riesgo, que hay poblaciones que van a estar mucho más expuestas a sufrir un ACV que otras. Uh-huh. Y los factores de riesgo no son muy diferentes del infarto cardíaco, porque son factores de riesgo que lo que hacen es deteriorar las arterias antes que nada, y a través de ese deterioro de las arterias llegar a la reducción al límite del flujo sanguíneo que hace sufrir al tejido al que esas arterias sirven. Uh-huh. Los factores no son muy diferentes de los que todos conocemos: obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia, arteriosclerosis, aumento del ácido úrico en sangre, estrés, uh-huh, extremo, tabaquismo. Bien. Y últimamente se ha hecho hipertensión y diabetes, me olvidaba, sí, como dos puntales de la ACV. Y últimamente se ha visto

Mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. Entonces el tema de Frank Álamo, la verdad que si hay algo que no me resulta muy fácil es el francés, pero es algo como Euroc Tox Le Deux, no sé qué, o algo así, que en realidad tiene que ver con todos felices, los dos todos felices, una cuestión así, un tema que tampoco es muy fácil encontrar la traducción. Para quizás los que seamos de los 60, es un tema que nos... Que lo recordamos, si lo escuchamos decimos, uy, mira esto. Y bueno, y habíamos vuelto a Frank Álamo porque nació en París un 12 de octubre de 1941 y había fallecido también allí un 11 de octubre del 2012, un cantante francés que alcanza su mayor éxito allá por los años 60. Así que bueno, recordamos este tema que no era tan... que era muy conocido en otra época, pero por ahí ahora ya estaba como en el olvido, ¿sí? Bien, Luis, ¿algo que querías decirme? ¿Algo que comentarme? ¿O puedo seguir yo? No, podemos hablar porque hoy es feriado, ¿no? Ay, porque a mí me venía fenómeno, mira, un feriado. ¿Te venía septiembre bien? No hubo bueno. Ningún feriado, así todo derecho, viejo. Va, sí hubo gente que no trabajó, como los docentes, claro. Los alumnos, bueno, sí, de las distintas escuelas. Feriado nacional, porque todos los años se celebraba el Día de la Raza. Ay, sí, y cuando yo era chiquita era así. Exactamente. Nos disfrazaban a todos de indiecitos. Claro, porque justamente eso, se creían que todos éramos... todos tontitos. Todos indiecitos, ¿no? Sí. Bueno, hoy se ha cambiado el nombre y se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina. Uh-huh. Y en realidad, bueno, los pueblos originarios de América y aquí en Argentina un poco es como que el 11 de octubre se recuerda como el último día de libertad de los pueblos originarios y de América, ¿no? Aquí en América. Porque no nos tenemos que olvidar que España, la corona española y el amigo Cristóbal Colón, que ahora lo mandaron al rincón allá por otro lado, uh-huh, y no lo tienen más atrás de la Casa de Gobierno, no descubrió nada. O sea, no, eso de que Colón descubrió América es mentira. O sea, Colón no descubrió América. América ya estaba construida, tenía sus habitantes. Lo que Colón hizo es encontrar una tierra desconocida, un continente desconocido para ellos, para los europeos, lo que era el eje del mundo político, social, cultural en ese momento. Y por supuesto, junto con la Santa Iglesia Católica, invadir a los pueblos y cambiarle sus culturas, sus hábitos, sus vivencias, y imponerle toda la cultura que se estaba desarrollando en esos momentos en Europa. O sea que, además, no solo lo hicieron con la palabra, sino lo hicieron también con las armas, ¿no? Con la pluma y con la espada, ¿no? Hay una, uh-huh, una gran película, ¿cómo se llama? Que es la que se... no me puedo acordar ahora el nombre, que se firmó en las cataratas del Iguazú, donde muestra la lucha de los indígenas y ¿no la viste esa película? No me puedo acordar el nombre. ¿Cuál? Ahora. La película esa que está firmada en las cataratas del Iguazú, que es la que cuenta la historia de la conquista allí a los indígenas por parte de los colonizadores y la lucha que llevan adelante y cómo los terminan exterminando y logran este... Bueno, a lo mejor algún oyente después nos manda por Facebook al Oído Mortales 2011 cómo bueno, se llama la película, ¿sí? Bien. Yo lo que me estaba acordando era de una frase muy conocida de Galeano, ¿no? Que decía, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, uh-huh. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Exactamente. Esta es una frase así es. Genial, digamos, bueno, de todas las genialidades. Como también dijo que en 1492 los nativos descubrieron que eran indios. Claro. Descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Bien. Creo que esta todavía es aún mejor que la primera. Es un poco más larga, pero está muy buena. Y aquí, Natacha, que además de operadora es productora, porque nos ayuda en el programa, muy bien. Nos buscó y encontró La Misión, es la película que trataba sobre ese tema, que es muy, muy buena, muy importante, muy interesante para verla en general, ¿no? Bueno, así que hoy no vamos a decir que gracias a Cristóbal Colón tenemos este feriado, lo tenemos a pesar de Cristóbal Colón, uh-huh. Y costó mucho y todavía lo estamos pagando, uh-huh. Esa conquista. Bien, y a propósito, como todo tiene que ver con todo, esto se merecería una zamba para olvidar, ¿no? Porque a veces hay cosas que se merecerían una zamba para olvidar. Podría que ser. Es la zamba que a veces me cantan a mí cuando vuelvo de las vacaciones. Ajá. Y que en este caso lo vamos a escuchar a través de Soledad Pastorutti, que está cumpliendo años, y de Facundo Toro, que es el hijo de Daniel Toro, que es uno de sus autores. Claro, sí, ¿sí? Sí. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a propósito de un caso, como decimos los que trabajamos en salud, vamos a escuchar esta zamba para olvidar. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Es como la onda. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me

William Shatner, que era el actor de Viaje a las Estrellas. Y el capitán. El capitán. Uh-huh. Y él fue muy activo en los acúfenos y contribuyó a hacer la Sociedad Americana de Acúfenos con una contribución de dinero muy grande. Lo mismo que la cantante Barbara Streisand, que también ha puesto mucho aporte para que se desarrolle investigaciones sobre acúfenos. Tuvo acúfenos Rousseau, el filósofo, tuvo acúfenos Goya, tuvo acúfenos Smetana, que era un músico muy importante y que con sus acúfenos hizo una pieza de clásica que se llama El Cuarteto de mi Vida, que es una pieza de cuerdas, en las que están puestos como parte de la melodía los acúfenos de él mismo. Uh-huh. Así que tenés varias personas. ¿Y algún político o algún gremialista tendrá acúfenos, doctor? Y seguramente que le rebotan. Pero la verdad que yo supe que tuvo acúfenos Jacobo Tiberman. Ajá. Que él está muerto hace unos años, pero él tuvo acúfenos. Ajá. También. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por AM690, por www.laretaguardia.com.ar. Y habíamos estado escuchando al doctor Reutemann sobre el tema de acúfenos, sobre el tema de los zumbidos. El doctor Reutemann es amigo personal y yo insisto con su máxima referencia, por lo menos en nuestro país y en algunos países amigos, limítrofes, porque es uno de los es el especialista en este tema de zumbidos y es un tipo también muy generoso, o sea que cualquier duda o cualquier consulta que ustedes quieran hacer o mismo compañeros de salud que quieran invitarlo a dar un ateneo y demás, él siempre está dispuesto y siempre está abierto a poder ayudar, inclusive poder colaborar con pacientes que una vez tiene pacientes que dice, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer con el zumbido de esta persona? Que no hay manera de tratarlo, ¿no? O de ayudarlo. Y siguiendo con el tema de un poco de salud y en relación a la ciudad de Buenos Aires, habíamos empezado con esta temática de hablar un poco de cada uno de los hospitales de la ciudad, haciendo un poco una referencia. Habíamos hablado del Álvarez y hoy, casi diría que por orden alfabético, vamos a hablar del Argerich. Muy bien. ¿Sí? El Hospital General de Agudos, Dr. Cosme Argerich. Este hospital se fundó allá en 1897, para que ustedes lo ubiquen, está allá por la zona sur, cerca de la cancha de Boca. Se fundó en 1897 y es uno de los hospitales más antiguos de la ciudad de Buenos Aires, que no nace por un legado hereditario, sino por una verdadera necesidad de los pobladores que se instalan en ese momento cerca del Riachuelo a mediados del siglo XIX. En el barrio de La Boca, al sur de la ciudad, brinda atención y brindó por largos años, conservando su viejo emplazamiento de la calle Bransen 555. En el 1900, el aumento de la demanda determinó la ampliación de esta primera sala de auxilios a un nuevo edificio en Pinzón 546, hasta su actual ubicación en la calle Pi y Margal y la avenida Almirante Brown. En 1944, el nuevo edificio se transfiere al Ministerio de Obras Públicas. No obstante, la resistencia de los vecinos y la Asociación de Profesionales permitieron que apenas un año después se restituyera el destino original del Hospital Argerich para brindar asistencia médica gratuita a su comunidad. O sea que fue un hospital de mucha presencia de los vecinos, ¿no? Esto que decimos que hay que volver en parte a esta cuestión, porque si no pareciera que los hospitales son propiedad de quienes trabajan adentro, y no, en realidad los hospitales son propiedad de todos, de los que trabajan, de los vecinos, de los que asisten como pacientes. O sea, está bueno que esa mirada vuelva sobre los hospitales. Y desde ya, siempre que por lo menos en mi caso pienso en el Hospital Argerich, pienso en uno de sus directores y actual periodista, pero que sigue siendo médico, el doctor Donato Spaccavento, ¿sí? Que fue uno de sus directores en alguna época y que, bueno, en su enfrentamiento con el gobierno de Macri hizo que ya no estuviera, bueno, con toda una patraña de concursos y demás, que en definitiva fue una patraña, porque hoy por hoy creo que no hay ningún director, o si hay uno o dos de los 33 hospitales que hayan salido por concurso, el resto son puestos políticos, tanto los directores como los subdirectores de los hospitales del gobierno de la ciudad. Así que bueno, es un hospital que tiene un servicio muy importante de fonoaudiología, y también tenemos a nuestro amigo como a cargo del servicio de otorrinolaringología, el doctor Miranda, ¿sí? Así que bueno, es un hospital referente de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, hospital que, como vos decías, cuando estaba el doctor Spaccavento como director, allí se remodeló todo un área presidencial cuando Néstor Kirchner era presidente, primero por la cercanía que había ante cualquier emergencia, si el presidente estaba ahí nomás cerca de 10 cuadras de la casa, de la Casa Rosada. Y segundo, porque bueno, era esa, por lo menos, no sé si la llegó a utilizar alguna vez, tendríamos que preguntarle a Spaccavento, a Donato, si lo usó, si Kirchner alguna vez se fue a hacer alguna estudio. Lo que yo estoy segura es que uno de sus hijos fue operado ahí. Bueno. Por ejemplo. Claro. Eso sí. Y eso sí, después, yo lo puedo decir. Después con Cristina Fernández no se usó nunca más. En realidad el argumento fue que al asumir el gobierno Mauricio Macri era como que... Creo que fue un argumento muy tomado de los pelos para ponerse en oposición, entre comillas, a otro gobierno que no era el de ellos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, era como que no estaban dadas las seguridades para que fueran atendidos, como si el médico que lo tuviera que atender al presidente o a la presidente actuara de una manera no confiable en la atención médica, cosa que yo creo que ningún médico lo haría. Y algo que también quedó como un mito es que ese lugar, supuestamente, como había sido construido para la familia Kirchner, ahora estaba en desuso. No, todo está en uso. Está en uso, todo, sí, claro, sí. Todo sigue siendo usado para toda la gente. Este hospital, lo que ustedes pueden es entrar a través de la página del gobierno de la ciudad, que es www.buenosaires.gov.ar, buscar al hospital del Argerich, y ahí va a estar la orientación a turno. Es uno de los de tantos hospitales en donde todavía la línea del 147 no existe, o sea que hay que ir temprano a sacar los turnos, ¿sí? Ahí en planta baja, en el hall central, como para obtener turnos para las distintas especialidades. También es un hospital de referencia de PAMI, ¿sí? Y tiene una gran y una vasta experiencia en lo que es también trasplantes, ¿sí? Es un servicio en ese sentido, y cardiológico también, es un hospital que tiene referencia importante en esas áreas, ¿sí? Así que bueno, listo, vamos a ir cerrando, ¿te parece, Luis? Porque acá nuestra productora nos dice que lo estamos pasando de tiempo. El nombre de Cosme Argerich viene de un médico que actuó en la época de la Revolución de Mayo. Desde antes de la Revolución de Mayo ya era médico y atendía, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los que desarrolló también toda la parte de la medicina, y también él fue uno de los que en una época, en el 1794, y por ahí había tenido una participación muy importante en la lucha contra los brotes de viruela que hubo aquí en Argentina, en Buenos Aires. Así que bueno, ese porque no estaba el doctor Teijeiro, sino el origen del... Bien, hacemos un cortecito y gracias. Oíd. Mortales. Y vamos terminando en Oíd. Mortales. Esperando en un ratito ya al doctor Alfredo Grande, Irene Antinori con sus sueños posibles. Y yo les había prometido despedirnos con un temazo, que es New York, New York, que cantan Luciano Pavarotti, que hoy hubiera cumplido años, pobre, bueno, ya no cumple, y que lo canta junto a quien yo adoro, que es Liza Minnelli, ¿sí? Así que saludamos a Julio Pardo allá por la M690, saludamos a nuestra amiga querida Natacha Bianchi acá en www.laretaguardia.com.ar y disfruten de este tema, que es uno de esos temas que podés agarrar el trapo y ponerte a limpiar tranquila en casa, porque te da una energía y una fuerza, y sobre todo escúchenla a ella, que es maravillosa. Luis, gracias por este feriado. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias a Cristóbal Colón. Y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Longing to strive and step for us.